Sintonizas Territory Mac. Elizabeth Moreno y Jonathan Jimeno nos piden paso en antena. Tiempo para jugar en Territory Mac. Conectamos. Buenas tardes. Un saludo a todos los oyentes. Hola, Jaume, ¿qué tal? Un saludo para todos y sobre todo para los que están enamorados. Hoy es el día de los enamorados, con ansias y esperanzas de un querer. Pero bueno, si no lo estás, estás de suerte porque lo vas a celebrar de la mejor manera. ¿Y sabes cómo? Pues jugando. Bueno, a ver, Elizabeth, ¿qué nos traes para Mac? Pues para Mac os voy a traer hoy un juego de rol que ya hace tiempo que no decimos ninguno. Se llama Dungeon Hunter Alliance y está creado por Gameloft, nada más y nada menos. Ostras, estos no paran de crear. Sí, sí, es un juego de rol además muy parecido al Diablo, no sé si lo conoceréis. Sí, no veas que vaya viciadas que me he metido a ese juego. Pues sí, tendrás que escoger un personaje, como siempre en los juegos de rol. Lo podrás personalizar a tu gusto, puedes jugar incluso online y hacer grupos de hasta 4 jugadores. Tiene más de 30 niveles y bueno, la temática básicamente se basa en ir recorriendo el mundo y explorando mazmorras. Vamos, lo típico de un juego de rol. Los gráficos están ambientados, tiene una ambientación gótica, lo que esto a los góticos les va a encantar. ¿Qué te parece? Me parece estupendo, tengo ganas ya de ponerme a jugar. Pero lo mejor de todo, ¿sabes lo que es? ¿Qué? El precio. A ver, dime. Y es que está por tiempo limitado a 79 céntimos, o sea que puedes disfrutar de este juego de rol, que es similar al Diablo, que vale un dineral, en tu Mac, por solo 79 céntimos. Bueno, Lisa, ¿y qué nos traes para iPhone? Pues para iPhone hoy os traigo un juego que es una maravilla, como todos los que traigo yo siempre, claro. Bueno, eso está por ver. A ver, es un juego muy similar al que os traje la semana pasada, al de Cut the Buttons. Es muy colorido y sus personajes principales, digamos que son una especie de muñecos de trapo inertes. Y lo que tendremos que hacer es empuñando un cañón que como munición utiliza esos muñecos, los tendremos que hacer llegar a unas dianas. A veces sorteando distintos obstáculos, otras veces haciendo combinaciones diferentes. Bueno, vaya, que es muy, muy entretenido, se podría decir. ¿Y el precio? Bueno, el precio no está nada mal. Son solo 79 céntimos. Parece que hoy es el día de los 79 céntimos, porque todos valían lo mismo. Pues sí, entre todos nos suman más de 3 euros. ¿Y para iPad qué? Que te lo he puesto hoy muy difícil. Bueno, yo en esta ocasión he apostado por un juego de tipo sandbox. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues si os digo un título seguro que os sonará rápido. Grand Theft Auto. Pues bien, los chicos de Gameloft, que no paran de trabajar y de programar, no sé cómo lo deben hacer, han sacado un juego pues tipo Grand Theft Auto, en el cual estaremos en este caso en Río de Janeiro. Estaremos en escenarios abiertos, en los cuales tenemos que ir haciendo diferentes misiones de tipo gangster. Si os gustan ese tipo de juegos, está bien. A mí la verdad que me gustan. ¿Y se hace fácil jugar en el iPad? Hombre, no es lo más fácil del mundo, pero yo creo que te acabas acostumbrando. ¿Y no? ¿El precio qué? El precio son 79 céntimos. ¡Ostras, qué bueno! Pues esto ha sido todo por hoy. Esperamos que os haya gustado y os recordamos nuestra página web, jueganmac.com. Y otra cosita que os queríamos decir también es que hemos abierto una página web nueva que se llama ijugon.com. Solo para los buenos jugones como vosotros. Un saludo y hasta la semana que viene. Adiós.